Hoy os quería contar el engaño que siguen haciendo los bancos con las personas ya ancianas que tienen dinero. Ya conté una vez en más todo en lo que le había sucedido a mi suegra. Que claro, le dicen, teniendo bastante dinero en el banco, pues le dicen, mira, si dejas el dinero que nosotros te lo manejemos y tal, vas a ganar mucho más. En vez de tenerlo ahí solamente guardado, firma aquí. Y claro, se lo dice a una persona que no entiende, pues firma, ¿no? Y luego vienen los problemas, ¿no? Me lo dijo mi suegra y por lo visto no es la única. Le ha ocurrido también a otras personas de su círculo, ¿no? De amistades. Y claro, lo que le ha ocurrido es que cuando ha ido a mirar el dinero que tenía, ya había perdido más de 3.000 euros. Y claro, cuando iba ganando, pues cada año la llamaban, mira que ya tienes tanto de más. Pero hubo un año que no la llamaron. Y claro, se escamó y preguntó, ¿no? Y le dijeron esto, que el saldo estaba, bueno, muy por debajo de 3.000 euros más. Es decir, había perdido 3.000 y pico de euros. Y claro, habiendo ido yo ahora, este verano arriba, pues me dijo que la acompañara. Y yo ya iba con la escopeta cargada, pero el problema, claro, es que yo ahí no pinto nada y no quiero tampoco meterme en camisas de once varas, ¿no? No, tampoco quiero saltar con algo que quizás a mi misma suegra podría sentarle mal. Porque yo sé de que ella tiene muchísima educación con la gente, también con la gente del banco, y claro, es complicado. Entonces yo de un principio fui con ella, con mi mujer, y bueno, lo que se me ocurrió es, primero, que explicaran bien lo que ella ha firmado y lo que no, y que nos dijeran el por qué se había perdido ese dinero. ¿Y por qué no estaba asegurado ese dinero, ¿no? Y sobre todo, lo que yo más quería era que me imprimieran el contrato, si es que lo hay, para manejar ese dinero. Y en un principio fuimos y la chica muy simpática nos estuvo explicando, ¿no? Que sí, que ella firmó ese contrato. Y bueno, yo solamente le dije, bueno, pero es que ella no conoce esto, ¿no? No sabe exactamente de qué va. Solamente le dijisteis que iba a ganar dinero, pero no le explicasteis cómo ni de qué manera. Y claro, bueno, mi suegra tampoco me hizo mucho caso en esto y ella, pues nada, le siguió la corriente a la chica del banco. Y entonces ella misma, mi suegra, le preguntó, ¿pero entonces he perdido más de 3.000 euros? Y bueno, la chica dijo, bueno, un momentito que voy a hablar con la directora. Y yo la vi como se iba a hablar con la directora y se metió en el despacho y tardaba mucho en salir. Y claro, dije, uy, mal asunto, ¿no? Porque si es solamente para explicar algo, no tiene que esperar tantísimo tiempo charlando dentro con la directora. Me olió más bien a que le estaría diciendo a la directora que le contara una milonga a mi suegra para dejarla contenta y listo, ¿no? Y que no sacara ese dinero de ninguna manera. Porque mi suegra iba ya decidida a sacar el dinero y dar por perdido esos 3.000 y pico de euros. Y nada, volvió la chica. Y le explicó a mi suegra que ese dinero no se había perdido, que estaba puesto a 6 años, que quedaban 4 años todavía, pero que aunque ahí ponga que se ha perdido dinero, dentro de 4 años, ¿no? Se le daba el dinero que ella ingresó, que eso estaba asegurado y que se le daba totalmente. Es decir, que aunque vea que ha perdido 3.000 o 4.000 euros, en realidad no los ha perdido. Se está jugando ese dinero todavía y que esperan todavía llegar al dinero original o incluso sacar más beneficio. Y ahí sí entré yo y le digo, mira, ¿estás segura de que esto es así? De que no pierde dinero, de que dentro de 4 años, aunque hayáis perdido más de 10.000 euros, por ejemplo, si ella viene, ¿este dinero estará asegurado? Y me dijo que sí. Y entonces ya digo, vale, me estará engañando. No me fío ni un pelo. Y entonces le digo, ¿puedes hacer una copia de ese contrato? Y ella dijo, bueno, ella lo tiene que tener en la casa. Y mi suegra dijo, sí, en algún sitio lo tengo que tener. Y bueno, salté yo con educación también y le digo, bueno, a lo mejor ella no lo encuentra, ¿puedes hacer una copia? Puso una cara, un poco un gesto raro y bueno, y sacó una copia por la impresora, la metió en un sobre y nos la dio. Y ya me quedé yo más tranquilo, digo, bueno, ya leeré yo esto tranquilo, ¿no? Y nos fuimos. Y al llegar a la casa me puse a leer y lo primero que leí es que ese dinero no está garantizado y que puede llegar el inversor a tener pérdidas importantes. Y estas dos frases venían en distinto lugar, pero dentro de una misma página, en letras mayúsculas. Y lo leí todo muy bien y para mi entendimiento es todo lo contrario a lo que nos dijo la chica, es decir, que sí se puede perder ese dinero. Está puesto para 6 años, pero no está garantizado el dinero original y puede tener pérdidas importantes. Es decir, que yo creo, en mi humilde opinión, que nos estuvo engañando tras reunirse con la directora. Es decir, nunca te puedes fiar de la simpatía, de que te hagan la pelota en un banco. Nunca, nunca te fíes de la palabra de nadie de un banco. Siempre todo por escrito, contratos y de todo. Pero también le dije a mi suegra, mira, yo entiendo esto. Y se lo enseñé para que lo leyera, se lo enseñé a mis cuñados, a mi mujer, y le dije, bueno, pero aún así, por si yo me pudiera equivocar y para quedarte tú más tranquila, dáselo a tu abogada, que lo revise bien, y si no entiende ella bien de este tipo de cosas, que se lo dé a alguien que lleve temas financieros y que lo entienda. Y según lo que te digan, pues vuelve a ir al banco. Es decir, están estafando. Desde mi punto de vista, están estafando de nuevo. Ya lo hicieron con las preferentes, ¿os acordáis? Pues están haciéndolo de nuevo a muchísima gente anciana. Y me da un asco tremendo. Pero como no es mi dinero y no es de un familiar tan directo que yo pueda intervenir, pues bueno, me tuve que mantener un poco al margen y contener mucho las palabras, la verdad. Así que cuidado, si tenéis familiares ya ancianos que tengan un buen dinero ahorrado, cuidado si no están jugando con su dinero y ni siquiera lo sabéis. Solamente porque le han dicho algo bonito en el banco y le han dicho firma aquí. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Un saludo y hasta otra.